Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Una semana más estamos aquí, muy buenas tardes. Además, una semana repleta de eventos, la agenda viene bien cargada y nosotros os lo vamos a contar absolutamente todo, desde presentaciones de murgas hasta lo que se cuece en el Museo del Carnaval y el sorteo del Orden de las Murgas para este año. Además, estamos muy contentos porque la murga que ha venido al estudio esta semana nos ha traído muchos regalitos y aunque ellos no lo saben, Jaime, David y yo les traemos a los demás también muchos regalos de un sitio donde hemos ido esta misma mañana. Además, tengo que decir que estamos todos muy contentos, aparte ya de los regalos, porque la gente en la calle nos dice que les gusta nuestro programa y en los emails y en Twenty nos lo dicen muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, tengo que decir que lo que veníamos adelantando en el blog de que habrá sorpresas, pues sigue siendo secreto. Seguirá Jaime guardando el secreto y yo mordiéndome la lengua para no decíroslo, pero de aquí a un poquito vais a tener buenas noticias de Febrero Express. Recibid todos un saludo muy fuerte de quien nos habla, Irene Rangel, y de todo el equipo. Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Esther, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y David. Hola, buenas tardes. Jaime al control, que sigue sin quereros decir nada, así que nada, empezamos en 3, 2, 1... Yeah. A ritmo de la noche y a ritmo de carnaval, comenzamos, como diría mi amiga Elena Romero, con la sección Burgueril, que este año iba a decir cómo tengo la cabeza. Esta semana han venido hasta el estudio los dos componentes de la Murga Karma, concretamente Andrés y Pepe. Pero ya sabéis, como siempre, antes de la entrevista, Rosa viene a contarnos un poquito de la Murga. La Murga Karma es una murga nueva este año, aunque 10 de sus componentes son ya veteranos en el concurso, ya que salían en la murga para 4 días. Estos carnavales vienen con un disfraz muy frío, pero esto mejor nos lo cuentan sus componentes. Pues sí, mira, mucho mejor que nos lo cuenten sus componentes. Dale, Jaime. Pues esta semana han venido a visitarnos dos componentes de la Murga Karma. Falta de uno, vienen dos. Que así me gusta a mí porque podemos hablar mucho, que ya sabéis yo que ya sabéis que yo no me callo ni debajo del agua y espero que ellos tampoco. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Que estoy muy contenta de que hayáis venido aquí. Vale. Y lo primero que voy a preguntar es, pues como a todas las demás murgas que han pasado por aquí, ¿de qué vais este año? Bueno, pues este año nos presentamos con un tipo muy frío. Venimos de los años 70... Y bueno, vamos a quedar un poquito congelado el carnaval. Uy, madre mía, esto de congelado me da a mí que tiene de doble sentido. Bueno. Sí, es el tipo, es la persona que se mete en la nevera en los años 70, porque ha quedado embarazada la novia, el padre le quiere pegar, se mete en la nevera y ahora, en el año 2011, sale de la nevera. Pues a ver qué se encuentra, o sea, la actuación realmente ya la tenéis muy montada y la idea hacia dónde la vais a enfocar y todo ya sí, clarísimo. La idea salió, vamos, al finalizar el carnaval del año anterior y la actuación de lo que es en el teatro ya está súper montada, ahora hay que retocarla y ensayarla. Ya, claro, lo típico ya de antes. Exacto. De carnaval. Y bueno, a ver, como murga nueva que sois, que además que yo sé que sois nuevos, pero que hay muchos veteranos en esto de carnaval, contarnos un poquito de vuestra historia. Sí, bueno, 10 componentes de la Murga Karma, venimos de lo que es la Murga para 4 días, ya es el sexto año que nos subimos al escenario y bueno, pues con ilusión y con trabajo renovado y con gente nueva y con mucho esfuerzo y con muchas ganas de hacer reír a la gente, que es lo principal. Pues claro que sí, además que yo estoy segura de que lo va a conseguir, porque eso de que la veteranía es un grado es verdad, y además que yo he visto que entre vuestras filas está el Conguito, que viene de Alvaridi, que además yo tengo que decir que es medio familia mía y desde aquí pues le mando un saludo. Sí. un crack. Sí, la verdad es que bueno, que dentro de los 10 componentes que, como te comentaba, venimos de para 4 días, los 5 que se han incorporado, entre ellos aquí el amigo Pepe, son murgueros, gente que entiende, que vive el carnaval de una forma como nosotros, maravillosa y bueno, pues se han adaptado perfectamente al grupo y nos hemos conocido y parecemos que ya llevamos con ellos cantando 6 o 7 años. Que os conocéis de toda la vida. Efectivamente. Y ahora te lo voy a preguntar a ti, Pepe, tú que dice Andrés que has empezado este año. Esto de ensayar cada día y esto, ¿charna con gusto no pica o sí que es sacrificado? Es sacrificado y más siendo de la Luera. ¿Y vienes cada día? Cada día hay que venir a ensayar y se hace por el carnaval. Como dice Belén Esteban, yo por mi hija mato, yo por el carnaval mato. Di que sí. Porque es que esto es algo que nosotros los carnavaleros llevamos dentro y que no nos lo pueden quitar. Efectivamente. Sí. Bueno, y ahora que se acerca ya un poco la fecha del sorteo, que es mañana sábado, ¿vosotros tenéis alguna preferencia a la hora de cantar un día a otro o os da igual? No, nosotros hemos cantado durante los 6 años, hemos cantado el primer día, el día del medio, el viernes, tal. El caso es que, bueno, subirnos al escenario y estar un día cualquiera y cantar y que la gente se divierta. Así es la filosofía y el objetivo principal. Además, de verdad. ¿Y presentación vais a hacer para romper el hielo antes del teatro? Nunca mejor dicho. El día 19 de febrero. ¿El día 19 de febrero en dónde? En el Asador Sierra de Jerez. Pues ya sabéis, que pasaros todos por allí, que estáis invitadísimos. Bueno, y ahora pregunta para ti, Pepe. ¿Tú cómo entraste en la murga? Bueno, pues uno de los componentes, Javier, era profesor mío y en el instituto siempre que teníamos un ratillo libre, pues estábamos hablando de carnaval, siempre carnaval, siempre carnaval. Y bueno, pues uno sale del instituto, el otro cambia de destino y perdemos un poco el contacto. Y un día en una plaza, en Valdepasilla, me lo encuentro y me dice, oye Pepe, este año tal y cual, nos hemos separado y tal, y bueno, vamos a formar un grupito nuevo, dice, ¿te importaría venirte con nosotros? Y bueno, en absoluto, me faltaban ganas, o sea, y aquí estamos. Pues nada, y ya para terminar, última pregunta. Y contarnos un poquito el estilo que lleváis este año, porque al ser nueva todavía no os hemos escuchado, entonces queremos saber si vais de graciosos, si vais serios, si os inspiráis en Cádiz, en Badajoz, o qué es lo que hacéis. Bueno, nos inspiramos en lo que es el carnaval de Badajoz. Vamos, algunas letras pues, corresponden a lo que es Badajoz como ciudad, sus historias, sus personajes y demás. Y fundamentalmente es hacer reír. O sea, para llorar ya tenemos bastante durante el año, bastante cosas como para llorar. Y creo que el carnaval, los tres días de carnaval, pues es para que la gente se divierta. Además, de verdad, yo comparto totalmente esta opinión. Para llorar ya tenemos otras cosas durante el año. Pues nada, ya terminamos con la Murga Karma, que además tengo que darle las gracias porque además de que hoy han venido y nos han traído chapas para todos, se han hecho siempre eco de Febrero Express en su blog, en su 20, siempre, y es algo a lo que estamos súper agradecidos. Gracias a vosotros. En la próxima vez venimos los 15 y os cantamos aquí. Oye, pues mira, no te digo que no, ¿eh? Vale. Pues nada, seguimos con el programa. Y cambiamos de orden esta semana porque antes de Diego y de Esther, que nos traen en una entrevista muy interesante, vamos a hablar con David, que se ha personificado en el Museo del Carnaval. Y a ver, cuéntanos qué ha pasado allí. Hola, buenas, pues como bien ha dicho Irene, hemos estado esta mañana echando un vistazo en el Museo del Carnaval. A ver, os recomiendo que vayáis, ya que han puesto una exposición en el Museo del Carnaval donde están todos los carteles presentados este año. Hay en total unos 56 carteles repartidos por todo el museo. En la última sala están el cartel ganador de este año y el CESID. Y porque merece la pena y hay para todos los gustos. Uh-huh. Y además hay que decir, David, que hemos estado él, Jaime y yo esta misma mañana y hemos visto carteles muy bonitos, ¿verdad? Sí, bastante bonitos, la verdad. Hay algunos que incluso me gustan más que el ganador y otros que la verdad es que no merece la pena. Pues pasaros por allí, porque además Alberto, el guía del museo, os dará las explicaciones perfectamente como nos las ha dado a nosotros y veréis incluso el cartel que es artesanal, ¿verdad? Algunos hay artesanal, sí. Artesanal, muy gracioso. Y aquí no acaba David, ¿no? No, porque, a ver, solamente una breve mención. Va a haber una presentación de la Murga para 4 días en el Teatro Scala, Bar de Copas, el día 5 de febrero sobre las 9:30. Así que pasaros y les dais un vistazo antes de que empiece el concurso de Murga. Pues sí, a mí es que esto me encanta, esto ya de las presentaciones antes del concurso que matan el gusanillo de todo aquel que tenga ganas de carnaval. Nos pasaremos por allí seguro. Y cambiando de tercio, les toca a Esther y a Diego, que esta semana Esther se ha estrenado como entrevistadora y Diego viene a hacernos una introducción. A ver, que antes de que te empezar a leernos la introducción, contadnos los dos qué es lo que habéis hecho, con quién habéis hablado. Bueno, pues hoy tenemos el placer de poder hablar con Azón Guisado, de la comparsa Infectos Acelerados y actual presidente de la FALCA, que viene a hablarnos de esta fiesta tan esperada como son las Candelas y el famoso concurso de las Tamboradas, que es este sábado 5, o sea que está muy próximo y todos los carnavaleros estamos deseando que llegue ya este día. Uh-huh. Y Esther, ¿a ti qué tal te ha ido con él? Pues genial, la verdad es que ha sido un placer hablar con el señor Abdón Guisado, porque es un hombre muy simpático. Y nada, os dejamos con la entrevista. Bueno, hola Don, buenos días. Hola, buenos días. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que ¿cuál va a ser el programa de actos que se va a llevar a cabo en la fiesta de las Candelas? Pues mira, el día 5, que es el día que se hace de las Candelas propiamente dichas, hay otros actos que lo hace la barriada, pero con lo que es el carnaval es el día 5 y empezará como es tradicional con el pasacalle por la avenida Carolina Coronado. Y después ya pues la quema de lo que son pues la hoguera y después ya empieza el concurso de tamborada, como todos los años, sobre las 8:30 aproximadamente. Sí, y otra pregunta que le quería hacer es que si es una fiesta exitosa entre los comparseros de aquí de Badajoz y de la gente de los alrededores. Pues la verdad es que en lo que es el concurso de tamborada participan también gente de fuera de Badajoz, no es solamente local. Son grupos que pertenecen a la Federación de Comparsas y son de La Puebla, Montijo, Torremejía, o sea, hay varios puntos de aquí de la provincia. ¿Y cuántas comparsas más o menos participan? Pues vienen participando unas 20, 20 y tantas comparsas, y después lo que es el concurso, sobre 10, 11 todos los años. En nuestra comparsa, pues bueno, desfilan con nosotros acompañando a los que después participan en el concurso. ¿Y de qué manera se puede participar para que otras comparsas nuevas también tengan acceso otro año? Pues eso es poniéndose en contacto con la Asociación de Vecinos de la Margen Derecha, y allí ya pues le dan la fase y para que puedan participar en el concurso. O si también, pues si se quieren, a través de Falca, pues también le podemos informar de cómo son las bases del concurso y lo que sea. ¿Y hay premios en la tamborada? Sí, sí hay premios. Hay, no son de mucha cuantía, pero aparte se dan premios en vales para instrumentos musicales, y aparte pues después también hay una colaboración que se da desde la Asociación de Vecinos pues para los grupos que participan. Sí. ¿Y cuánta duración tiene más o menos la tamborada que se realiza? Empieza a las 8, me ha dicho, ¿verdad? Empieza sobre las 8, 8 y media, y cada grupo tiene unos 20 minutos. Son 10 minutos para subir al escenario y colocar, 5 de actuación y 5 para recoger y bajar. Entonces pues son unos 20 minutos cada grupo lo que se viene utilizando. Sí. Bueno, Abdón, ¿y quieres mandar algún mensaje a Badajoz para acercarte un poco más? Pues nada, que acudan tanto a las candelas de la margen derecha como el fin de semana siguiente tenemos las candelas de Santa Marina, y que acudan, pues una actividad más del carnaval, una actividad interesante y divertida. Y es la preparación para después la fiesta grande, que es el carnaval. Pues sí. Bueno, Abdón, pues desde aquí, desde Febrero Express, les deseamos mucha suerte para la fiesta. Y también suerte a todas las comparsas que participan. Y nada, muchas gracias por la entrevista. Que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos a por la recomendación carnavalera de esta semana, que también, como ya sabéis, desde la semana pasada, sale de nuestro buzón de email y dice así. Hola, soy Lolo Lasso, un seguidor de todo aquello que lleve el nombre de carnaval. E indagando por internet os escuché y me pareció una idea muy buena, sobre todo con mucha ilusión, y a ver si de una vez por todas, se hace este carnaval de interés turístico nacional. Bueno, pertenezco a la comparsa El Vaivén, que si por algo se reconoce es por su gran percusión en el carnaval de Badajoz, ya que nos avalan 9 primeros premios consecutivos con respecto a la tamborada, seguidos de segundos y terceros premios de tamboradas y otros tantos en el desfile de Badajoz y alrededores. Mi recomendación es que escuchéis cualquier tamborada de la comparsa Vaivén, que se encuentran fácilmente en YouTube, y valoréis el nivel de percusión que marcamos. De igual modo, también me gustaría que pusierais cualquier pasodoble de la murga Titirimundi, que refleja la elegancia, la chispa y el saber cantar con respecto a las murgas de Badajoz. Pues comparto contigo esta idea de que Badajoz, el carnaval, sea de interés turístico nacional, y también comparto contigo lo que dices respecto a Titirimundi. Así que nada, quien lo quiera escuchar, que escuche en carnavalbadajoz.es/Titirimundi, y os dejamos la tamborada de Vaivén 2010. Thank you. Bueno, pues cabe destacar que, bueno, esta comparsa obviamente se merecía el primer premio de la tamborada, pero la organización cometió un pequeño fallo, que fue que cuando, al terminar la tamborada, en unos momentos empezaron a cerrar el telón, con lo cual eso destrozó un pelín la actuación, pero luego ellos siguieron continuar y se defendieron perfectamente. Claro, como... Se dieron cuenta del error, pero fue un poquillo... Claro, pobre, le tuvo que deslucir, sí, un poco la actuación. Y también claro luego, sí, como la tamborada, la comparsa ganadora siempre actúa al final, ahí ya no hubo ningún problema en ese aspecto. Pues pero, claro no, sí. Pero no fue culpa de ellos, obviamente. Claro, claro que sí. Y como otra curiosidad, hay que decir que este es el audio que lleva el vídeo que hay en el Museo del Carnaval, para que todos se acerquen a ver los carteles que ha dicho David, que vea el vídeo y ya verá cómo este es el audio que suena por el fondo. Así que nos vamos recordando que mañana sábado es la tamborada. Pasaros todos por allí y nos veréis. Y también que mañana sábado es el sorteo del Orden de las Murgas, así que raudos y veloces, en cuanto salgamos de allí, nosotros en el blog colgaremos el orden definitivo y nos iremos allí, micrófono en mano, para traeros la semana que viene pues absolutamente todo lo que allí se cueza. Así que nada, desde aquí os mando un beso muy grande y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Semana que viene. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia, mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, caminar de su muchacha, mi calle de Badajoz. Que yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Sentido de la vida, dame licores escondidas que me quiero enamorar. De la sonrisa más canalla, del corazón de las murallas, del que no quiere dormir. Una emoción desesperada, una canción de madrugada, mi calle de Badajoz. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Solo sonido de la libertad, que se desborda el compadre.